Son las 6, las 5 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Por aquí estamos ya rugiendo juntos. Vamos a ponerle mucha y buena música a tu tarde, a tu vuelta a casa, a tu curro, a tus vacaciones, que hay quien las empieza ahora. Bueno, hoy 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Adquisición de Talento. Así que esta tarde en los 40 Classic vamos a sacar a relucir esos talentos que tenéis, ese talento propio. Sé que tienes, pues, sobre algo en concreto, que te digo yo, pues las manualidades que te dan bien en deporte. A lo mejor haces vocecitas, no lo sé. O para escribir tienes un talento especial. ¿Cuál es ese talento que tienes? Compártelo en nuestro WhatsApp con nota de voz. Jorge Sánchez, los 40. Lo activamos en el 616-850180. Naranjo, ¿cuál es tu talento? Pues es algo que hacía mucho de pequeño, ahora no lo hago. ¿Por qué? A ver. Escucha, porque te voy a hacer los primeros compases de la próxima canción. ¡Ole! Ahí está, The Cardigans, que el viernes es el cumple de Nina Persson. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugaz. Me tiras a un lado. Del pop. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. La verdad que hay que estar muy preparado, ¿eh?, para estar ahí en la cima y aguantar muchas veces las críticas. También hay que tener talento para eso, ¿eh? Bueno, hoy, 4 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Adquisición de Talento. Esta tarde te estoy preguntando en los 40 Classic justamente por eso, por ese talento que tienes, esa habilidad especial, pues, no sé, a lo mejor en algún deporte, o a lo mejor para cantar, o tienes el talento de que el arroz siempre te sale en su punto, aunque estés haciendo 8 cosas a la vez, no sé. ¿Cuál es tu talento? Vamos al WhatsApp, hola. Hola, buenas tardes, fieras. Habla Carlos de Portugal. Mi talento es ser ilustrador. Qué bueno. Urban Sketching. Saludos. Hola, Jorge, hola, fieras. Alba de Vallecas. Uno de mis talentos, que soy la manitas. Y arreglo todo. Mis hijos de pequeños decían, que mi mamá lo arregla todo, todo y todo. Cualquier cosita, fotelería, electricidad, lo que sea, todo lo hago. Hola, Jorge. Aquí María José. Tengo talento para recordar nombres y apellidos de muchísimos alumnos que han pasado por mis manos. Tengo también buena memoria musical de escuchar la radio. Esos son mis talentos. Muchos besos, buenas tardes. Un besito. A lo mejor tienes un talento especial, ¿qué te digo yo?, para contar chistes, ¿eh? Que hay gente que los recuerda, tiene una memoria para eso. En fin. ¿Cuál es tu talento? Compártelo con nota de voz en nuestro WhatsApp, 616-850180. Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic.

magic everywhere. Con la música de tu vida en Classic. Y tú escoges la música al final de la tarde. Tú decides la última canción, pero para eso hay que votar en la batalla. Los 40 Classic. La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Hoy combatiendo grupos ochenteros. Primera opción. Brief Approach. Just look at us now. Start counting. Cars and Girls. What adds up the way it did when we were young? Oh, I swear, at this moment. Come on, Eileen. Es la segunda opción de la tarde. This is Midnight Runners. Y tercera opción. The Look of Love de ABC. ¿Con cuál cerramos la tarde? 40. Venga, pues dale click a tu favorita en el Twitter, arroba los 40 Classic. Ahora llega el amadrinado por Madonna, Nick Cayman. I promised I'll wait for you. The midnight hour. I know you'll shine on through. I promised myself. I promised the world to you. I gave you flowers. You made my dreams come true. How many of us out there feel the need to run and look for shelter? I promised myself that I'd say a prayer for you, brand new tomorrow, where all you wish comes true. I promised myself that I'd make it up to you, my sister and brother.

¿Escuchas? Los 40 Classic. Mi radio favorita. La escucho siempre. Me gusta mucho. Classic. Jorge Sánchez. En los 40 Classic. Jackson, Another Part of Me. Estás en los 40 Classic y ahora vamos a jugar en los 40 Classic, ¿verdad o mentira? Yeah. Oh, no. A nuestro verdad o mentira en este juego, yo te doy una información que puede ser completamente cierta o me la puedo estar inventando. Esa es tu misión, tratar de pillarme en ese renuncio, a ver si me lo invento o no, ¿vale? Para poder jugar, necesitas el teléfono del estudio, el 913477537. Si aciertas, podrás dedicar la canción. Hoy jugamos por el Run to You de Whitney Houston. Si no, pues iremos a por otra llamada. Venga, activamos teléfono. Los 40 Classic. Teléfono directo. 913477537. Ahí tenemos llamada. Hola, Fiera, buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Rullé, ¿verdad? Sí. Venga, atención, pregunta para ti. Vamos a ver, la canción Run to You, antes que por Whitney, fue grabada por Dolly Parton. ¿Verdad o mentira? Verdad. ¿Verdad? Vamos a comprobar, Rullé. Uh-oh. Oh, no. Mentira. La primera que la grabó fue Whitney. Dolly sí que grabó para Whitney Houston una de sus canciones más emblemáticas, la del guardaespaldas. Lo escribió ella misma. Lo siento, gracias por jugar. Un besito. Feliz tarde. Vale. Chao. Dejamos teléfono disponible. Vamos a por otra llamada. 913477537. Hola, Fiera. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? María Jesús. ¿Desde dónde? Madrid. Bueno, ahí baja un poquito el volumen de la radio, María Jesús, sí, que si no me escucho ahí doble, nada, no te preocupes, mujer. Venga, pues atención, María Jesús, te llamas como mi mujer, atenta. La canción Run to You estuvo nominada al Oscar, pero perdió contra el tema de Aladdin. ¿Verdad o mentira? Yo creo que es mentira. ¿Mentira? Vamos a comprobar, a ver, María Jesús. Uh-oh. Oh, no. No. Pues es verdad, la canción perdió. Estaban las dos nominadas en el año 93 a Mejor Canción Original, pero la de Aladdin fue la que triunfó. personajes ocultos se me da mejor. Esto es 50%, ¿eh? Aquí te la juegas, la moneda. Pues sí, se llevó el Oscar, aquella de Un Mundo Ideal. Pues esa canción se llevó el Oscar. En fin, María Jesús, pues nada, no ha habido suerte. Hoy no me habéis pillado, hoy he triunfado yo. Pero igualmente, tanto a ti como a Ruggie, os dedico la canción, ¿vale? Vale, muchas gracias, buena tarde. Feliz tarde, un besito. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. That when you look at me, there's so much that you just don't see. But if you would only take the time, I know in my heart you'd find. Oh, girl, scared sometimes, who isn't always strong? You hold me in your arms and keep me safe from harm. I wanna run to you, but if I come to you, tell me, will you stay or will someone always in control, but at night I come home and turn the key. There's no Los 40 Classic. Solo, solo, los números uno. Son las 7, las 6 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Aquí seguimos rugiendo juntos. Bienvenida, bienvenido, si acabas de llegar. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Estás en casa, en Los 40 Classic. Aquí es donde tienes la música de tu vida. Y en esta hora, bueno, te recuerdo que todavía puedes votar. Claro que sí, en la batalla de números uno. Hoy tenemos grupos ochenteros combatiendo. A través del Twitter, @los40classic, puedes votar. Madre mía, está igualadísimo. Free Fast Proud, Dexys Midnight Runners y ABC con The Look of Love combatiendo. Bueno, prácticamente hay un triple empate. Vamos, veremos a ver qué pasa. Ve votando, ¿eh? @los40classic en Twitter. También escucharemos al maestro Joaquín Luqui y jugaremos al clásica Cachitos, ¿eh? Esa canción fragmentada de la que tendrás que descubrir el título. Veremos a ver qué tal se te da. Precisamente hoy estamos a... Oye, igual se te da fenomenal y tienes un talento especial para eso. Estamos hablando de talentos. Hoy se celebra el Día Mundial de la Adquisición de Talento. ¿Cuál es el tuyo? Compártelo. A lo mejor tienes un talento especial para las manualidades, para el deporte, no sé. Vamos al WhatsApp, hola. Hola, soy Janet. Yo soy médico, pero tengo un talento en sacar las cejas y pintarlas. Me quedan espectaculares. Bueno. Cualquier cosa, pues estoy en calle París 164, yo aquí haciéndome propaganda. Gracias, los escucho cada tarde. Hola Jorge, me llamo Abel, te escucho mucho y mi talento es poder cocinar, me encanta la cocina. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. Me relaja mucho y hacer varios platos a la vez en su punto, eso me encanta, te mando un abrazo. Hola, buenas tardes, soy Monsi Delgado. Y mi talento es cantar. Me dedico profesionalmente a ello. Aparte de eso, me hago todo mi vestuario. Ese creo yo que es mi talento. Te quiero más que a mi sol. Te quiero más que a mi vida. Hola clasiqueros, Mariví de Bilbao. Va ligada a una historia muy bonita. Yo llevo muchísimos años acompañando a Juan, que es un señor ciego, a San Mamés, y yo le retransmito todo el partido desde el minuto cero hasta que termina. Soy su periodista particular y la verdad que me llena de orgullo. ¡Qué maravilla, Mariví! Mariví ha marcado un gol estupendo en los 40 Classic. ¿Cuál es tu talento? Compártelo con nota de voz. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. Y enseguida escuchamos a Luqui. Bites the dust.

Aquí sonando, la verdad que, mira, vi que estamos hablando de talento, hay que tener y mucho, ¿eh?, para maquillar de esa manera, porque la verdad que no es nada fácil. Me dejas a mí a maquillar a estos y no los reconoce ni su madre. 40, los 40 Classic. En los 40 Classic, disfrutando con la música de tu vida y ahora con la sección del maestro Joaquín Luqui. Con él vamos a recordar que hace 30 años... De combinación, Rafa Sánchez y Miguel Bosé presentaban un musical. Esta semana, en 1994, es algo insólito. La presentación de un musical español, teatral, que no es habitual. Los musicales están de moda. Lamentablemente, este musical, Las Botas Rojas, no tuvo un éxito excesivo, pero chapó por Miguel Bosé y Rafa de la Unión, que lo concibieron realmente de calidad, quizá de demasiada calidad o adelantado, y por eso quizá no tuvo el éxito que merecía. Pero ahí queda como reconocimiento al poderío artístico de Miguel Bosé y de Rafa de la Unión. Palabra de Luqui. Los 40 Classic. Que el diablo vino a hablar, hoy mi alma

Esto es Classic. Classic. Y esto también. Quiero volver a hablar de princesas que buscan a los pies de su cama. Eres algo que he olvidado ya. Los 40 Classic. Solo tus números uno. Arrasó y ya se quedó, ¿eh? Una de las imprescindibles y además perfecta hacia mitad de semana para darnos ese toque energético. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Vamos al WhatsApp que lo tengo echando humo. Hoy estamos buscando ese talento que tienes. Pues a lo mejor es en el deporte, talento culinario. A lo mejor se te da fenomenal escribir, no sé, vamos a ver cuál es tu talento. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes, fieras. Tengo una habilidad que son las manualidades. En concreto me gusta bordar. Y luego pues me hago algún cuadro. El último que he hecho ha sido un cuadro de Queen. Anda. Buenas tardes, clasiqueros. Bueno, yo don tampoco, yo se me da bien explicar chistes y bueno, voy a explicar uno. Dice que va uno a casa al amigo, toca el timbre y dice el otro, sí, dígame. Dice, Paco, sí, dime. ¿Tú no eres Paco? Dice, sí, soy yo. Dice, ¿qué vas a ser tú si Paco es tartamudo? Dice, ¿qué estaba bromeando? ¿Qué soy yo? Buenas tardes, Jorge. Soy Esther de Cantabria. Mi don es que no paso desapercibida. Sin yo buscarlo, porque yo vivo a mi aire, he visto cómo me da la gana. Pelo de mil colores, pero sé que no paso desapercibida. Esa es la actitud, ¿eh, Esther? Y noto miraditas así como de, ¡ay, hoy cómo me gusta! Va por la calle y suena esto. ¡A ella le importa! ¡A ella le importa! Yo soy así. ¿Cuál es tu talento? Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. Close to me.

Desatada, Mónica Naranjo, la Pantera de Figueras. Y a la vuelta en Classic, vamos a jugar a averiguar ese Classic a cachitos, ¿eh? Hoy con un himno del 86. Los 40 Classic. En Morning Box. Andreita, yo te entiendo perfectamente. Yo tengo una relación con un maniquí. Trabajo en una tienda, le he visto y le he desvisto con un cariño y desde que entró en mi vida, soy la mujer más feliz del mundo. Y le saludo todos los días. Y tiene nombre, se llama Pepe. Pepe. Y jamás discutimos. Claro. Una cosa muy importante, no tiene cabeza. ¿Cuál de ellas? Hola. Bueno, pues un saludo para Pepe. Madre mía. Que también nos escuchará. Morning Box. Todos los días, desde las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Javier Penedo te despierta en los 40 Classic. En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con el 20% de descuento en troleys y mochilas escolares. Y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour. Desde los 40 tenemos un compromiso. Cuidar la casa de la música. Nuestro planeta. De ahí nació el Eco de los 40. 40 iniciativas sostenibles para construir entre todos un planeta mejor. Entra en elecodelos40.com y descubre más de esta iniciativa. ¿Te unes? I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. La bienvenida a Sonido de Película Dirty Dancing. Y ahora vamos a jugar. Un clásico, ¿a cachitos? Cachito, cachito. En los 40 Classic. Y esta temporada hemos estrenado juego. Una canción que está fragmentada, que está en cachitos, concretamente en tres. Uno pertenece al inicio de la canción, otro a la parte de en medio y otro hacia el final. Y cada uno pues tiene una duración distinta. Uno es un poquito más, otro un poquito menos, para que des con el título, ¿vale? Vamos a ver quién se anima a jugar, a ver si alguien la descubre, a ver si alguien tiene ese talento de identificar la canción. Abrimos teléfono del estudio. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Venga, vamos a por esa llamadita. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Ricardo, de Fuenlabrada. ¿Cómo estás? Pues mira, pues yendo ahora para casa. Bueno, o sea que ya has terminado la jornada, ¿no, Ricardo? Ya, por suerte, sí, ya se acabó ya. Ya está bien, hombre. Mañana más. Bueno. Mañana que llevo, yo creo que ya, sí, ya, ¿no? Ya he hecho ya. Bueno, poquito a poco. A ver, Ricardo, atención. Tres fragmentos, tres cachitos. ¿Cuál quieres escuchar? ¿El de el primero, el segundo, el tercero? ¿Inicio, medio, final? ¿Cuál quieres escuchar? A ver. Por lógica, si el de ayer el primero era el más claro, yo creo que hoy estará en el medio. Bueno, bueno, eso no tiene... La lógica conmigo no tiene nada que ver, ¿eh? Ya te lo digo. Pero bueno, ¿cuál quieres entonces? ¿El de en medio? ¿Quieres escuchar? Al del medio, sí, vamos al dos. Venga, pues atención, vamos a por ello. Atento, Ricardo. Páralo ahí. Vale. ¿Qué puede ser? Era un clavo. Es Marta Sánchez con Lili Marlene. Lili Marlene. Marta Sánchez cantando con Olé Olé en aquel momento. Ahí estamos, muy bien, ¿eh? Buen oído, Ricardo, fantástico. Lo que me gusta, me acuerdo, es lo que tiene. Qué bueno. Oye, pues enhorabuena, querido mío, punto para ti. Y ahora ya llegas a casa como un triunfador absoluto. ¡Claro que sí! Un abrazo enorme. Igualmente. Gracias por rugir conmigo, Ricardo. Hasta luego. Chao, querido. Hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos Lili Marlene. Olé, olé. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. Por cierto que Marta está preparando nuevo material discográfico. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ganas de escucharlo, eh! Además, todo apunta a una colaboración muy especial. Veremos, veremos cuando nos llega ese nuevo material. Your hands reach out and número 1. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Aquí seguimos rugiendo juntos. La tarde es nuestra. Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Con muchas y buenas canciones. Además, en esta hora jugaremos a las figuras ocultas. Vamos a recuperar también sonidos de la colección 40 por el centenario de la radio, hoy con Oasis como protagonistas. Y conoceremos cuál es la canción triunfadora en la batalla de los números 1, hoy con esos grupos ochenteros combatiendo a través del Twitter @los40classic. Todavía puedes votar, ¿vale? Veremos cuál es la canción ganadora. Entre tanto, voy al WhatsApp, últimos mensajes, hoy hablando de talentos. ¿Cuál es tu talento? Hola Jorge, hola fiera. Soy Elena. Desde pequeña y que se me daba muy bien era dibujar, sobre todo, y escribir. A fecha de hoy lo mantengo todavía. Soy Joan de Madrid. Creo que tengo talento para escribir. De hecho, cada mañana escribo una media hora sobre papel y en boli. El talento que tengo yo, el de imitar voces. Esos son los talentos que tengo. Se me da un poquito bien imitar algunas voces. tardes. Que buena tarde a todos. Cariñoso saludo a Jorge Chance y a todos los oyentes de los 40 Classic. Hola, clasiquero. Desde Valencia, dice mi marido que mi don siempre es darle por saco. Un besito. Hola, mi nombre es José Manuel y yo tengo el don de sacar de quicio a mi mujer. Mira, 33 años hizo el día 1 de septiembre que estamos casados. Vale, por muchos más. Buenas tardes, fieras. Javier de Vicalbarroc, está claro, mis tortillas esas con compás. Un saludo. Sí, señor. Buenas tardes, Jorge. Pues de hacer animales con la voz. Ser la oveja. Me. Bueno, más o menos, más o menos. Bueno, por cierto, felicidades a Jesús, ¿eh? Que bueno, la oveja le sale regulinchi, pero hoy está de celebración. Bueno, él y su mellizo, ¿eh? Francisco Javier, su mellizo, y Jesús, que nos escuchan ahí en Palma del Río. ¡Felicidades! Hoy 34 añitos. Los 40 Classic. Por cierto, enseguida jugaremos a las figuras ocultas. Ve pensando quién puede ser hoy. Vista 1. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Dale una vuelta, busca en tu coco y trata de averiguar ese personaje de película. En nada buscamos la solución. Los 40 clásicos. Mi pelo

esas canciones ideales para escuchar al volante, ¿eh? Still having fun, we're looking for you too, sonando para ti en Classic. Y nos vamos a por el último juego de la tarde. En los 40 Classic, figuras ocultas. Aquí se trata de agudizar ahí bien el oído y dar con un nombre, el de un personaje que cada día pues es de distintos ámbitos. Puede ser de la música, puede ser de la tele, del cine, de dibujos animados. Para poder jugar necesitas el teléfono del estudio, el 91347-7537. Pero antes de que marques, vamos a escuchar una vez más la primera pista. Pista 1. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Buscamos el nombre de este personaje de película. Activamos teléfono. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. ¡Qué velocidad! Hola, Fiera, buenas tardes. ¿Hola? Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? Eva. Has dudado con tu nombre, ¿eh? Es que... ¡Ay, los nervios! Me oigo un poco mal. ¿Me oyes mal? ¿Ahora un poquito mejor? Ahora sí. Ahí. Ahora sí. Me ha hecho gracia y... Eva, que ya duda y todo de su nombre. ¿Desde dónde nos escuchas? Cuéntame. Desde Rosas, en Gerona. Ah, muy bien. Eva, ¿quieres escuchar una segunda pista o te vas a lanzar? No, me lanzo. Ostras, valiente Eva, pues tú dirás quién puede ser nuestro personaje. Morfeo de Matrix. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. ¡Es correcto! ¡Pero bueno! Oye, flipado. ¿Pero cómo lo tenías tan claro? Pues es que da la casualidad de que hace 2 días que la he visto. Ah, mira tú por dónde. Claro, eso te refresca en la memoria. Has dicho, hombre, por favor, Morfeo. Claro. Ahora, ahí estaba el actor Lawrence Fishburne, que daba vida a Morfeo, el capitán del Nabucodonosor, en esa primera entrega, que ya ha cumplido 25 años de su estreno, la primera entrega de Matrix. Quizá por ese motivo la han recuperado recientemente. Pues Eva, nada, punto para ti, punto para Rosas, me has dicho, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues enhorabuena, gracias por jugar con nosotros. Un besito, gracias. Ahí teníamos a Eva triunfando, acertando a Morfeo de Matrix. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. On Music. Y en nada recuperaremos sonidos de la colección 40, hoy con Oasis como protagonistas, que por cierto añaden 2 nuevas fechas en Londres. Thank you.

Classic. Y esto también. Los 40 Classic. La fórmula original. Los 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. 1 de junio de 1998. Oasis están por fin de vuelta. Todo el mundo estaba hablando de cuándo Oasis van a estar de vuelta. Una situación que no es nueva para los conflictivos hermanos Gallagher. No, it's all right, Liam. Liam tiene sus momentos, como todo el mundo. No, it's fine. Everything's fine. Unfortunately. Todo va bien, desafortunadamente. En 1998, y con una fama mundial indiscutible, él, por supuesto, se siente orgulloso y halagado de esta comparación, pero no cree que sean tan buenos como los Beatles. Noel, el mayor de los Gallagher, venía a presentarnos su tercer álbum, Be Here Now. This is Mr. Noel Gallagher from Oasis, from England, and this is Do You Know What I Mean? Trabajo que cerraba un ciclo. Maybe Morning Glory, Be Here Now podrían ser un gran y largo álbum los tres juntos. Reforzaba su imagen de estrellas internacionales. Por supuesto, es el mejor álbum de Oasis. Todos y cada uno de los miembros han mejorado. Sin perder los nervios del principiante. Bueno, cuando sacas un nuevo disco nunca sabes lo que va a pasar. Estás igual de nervioso que antes. Ni el foco sobre lo realmente importante. As long as the fans like it. No es el que tiene que decir que es el mejor álbum, sino que lo importante es que a los fans les guste. Porque pese a las peleas entre los hermanos Gallagher, it's important that Oasis fans understand. Es muy importante que los fans de Oasis entiendan de lo que va en Oasis, de lo que va el grupo. Noel defendía, con ejemplo incluido, aquello de que la unión hace la fuerza. I don't think you can have John Lennon without Paul McCartney. Los cuatro Beatles, o sea, no los podría separar en cuanto a quién ha sido importante para él o quién le ha influido más. Los cuatro álbumes de estudio que siguieron a Be Here Now confirmaron sus predicciones. No, it's definitely not the last. Lo que sí está claro es que no es el último álbum, sino que por lo menos les queda otro. Y engrandecieron la espectacular carrera de Oasis. Pero eso es otra historia. Colección Los 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. Los 40 Classic. My heart, I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for a man. Take my heart, I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, sherry lady, go into emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, sherry lady, living in devotion. Solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic.

Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Negativity lies. Cold, cold heart. Heart. La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Vamos a acabar la tarde como toca, subimos a nuestro ring musical donde hoy los 80 han sido protagonistas. Grupos de esa maravillosa década han combatido y a través de nuestro Twitter, @los40classic, habéis estado votando por vuestra canción favorita. Estos son los resultados. Come on Eileen de Dexys Midnight Runner consigue el bronce con el 31% de los votos. Sonido elegante, medalla de plata, Cars and Girls de Prefab Sprout, 33%. Y el oro, con el 36% para ABC, The Look of Love. Año 82, estaba en su álbum debut, The Lexicon of Love. Nos marcamos unos buenos bailes con esta canción triunfando en la batalla de los 40 Classic. Your world is full of strange arrangements, and gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now, there's one thing, yes, one thing that turns this los británicos ABC con The Look of Love. ¡Qué temazo de los británicos! Hemos terminado bailando. De hecho, esta canción estuvo en el número uno en la lista Billboard Dance Disco en Estados Unidos. Enhorabuena si has votado por ellos. Gracias por rugir conmigo un día más. Mañana aquí nos encontramos, 6 de la tarde, 5 en Canarias. Jorge Sánchez, los 40 Classic. Y para seguir disfrutando de más buena música, quédate en Classic, que llega Mónica Ordóñez. ¡Chao, fieras! ¡Hasta mañana! I'm not- many things I wish I didn't do, but I continue learning. I never meant to do those things to you, and so I have to say before I go that I with every day. Son las 9, las 8 en Canarias. Los 40 Classic. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Yeah. in the sun. I wish I could buy one out of season, but don't. Le mandamos un beso a Jorge y como todavía no tenemos ganas de que se acabe el verano, aunque han refrescado bastante las temperaturas, pues sonido reggae para ti con esta versión que acabas de escuchar de Big Mountain y también un disco muy especial como es el Lunas Rotas, con el que viajamos a Canarias. Está repleto de números uno en nuestra lista y uno de ellos es el Talismán de Rosana. ¡Bienvenidos! Solo tus números uno con Mónica Ordóñez en los 40 Classic. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina tus caprichos, yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán. El talismán de tu piel me chiva que ando descalza de esquina a esquina por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados. La alfombra y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces. El talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. A ver qué dices tú. Yo soy la tierra de tus raíces. El talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. Me lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, tú y yo el desnudo y el corazón, seremos uno. Ahora, solo tus números uno. Sin 40 Classic. And we're from Coldplay, and you're listening to Los 40. Hola, clasiqueros. Pues yo soy Marisa de Móstoles. Ellos son de los nuestros. ¿Y tú? ¿Eres uno de los nuestros? Los 40 Classic, la fórmula original. Oh, myself believe it. This night will never go. Reaches out ahead for you to hold. You can find. Mariah Carey. Menudo verano lleva la pobre. El mismo día se quedó sin madre y sin hermana. Qué drama para una familia, bueno, como aquí en España los Goyanes, porque son ese tipo de situaciones indeseables por las que nadie desearía pasar. Así que desde aquí le mandamos mucho ánimo a una de las voces de nuestros números uno. 40.